Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, otra organización político-militar que se rebela en armas contra la opresión y los proyectos del imperialismo, y que juntamente con montoneros y descamisados crecen desde la única bandera de resistencia y triunfo que levanta la lucha popular, el peronismo. Se arman los nuevos combatientes. Será el pueblo el que ofrece sus hombres y el resguardo. 30 de julio de 1970. Las columnas de las FARC toman militarmente la ciudad de Garín, provincia de Buenos Aires. Paso a paso los comandos de la FARC, calle a calle el pueblo van a tomar. Casa a casa los comandos entrarán, puerta a puerta la lucha van a empezar. Ya llegaron los comandos de la FARC, han burlado todo el orden militar. Paso a paso van los comandos al fin, van ganando aquel combate allá en Garín. Vieran a ese fiero general, ha perdido ya su arrogancia marcial. Se pregunta ¿y por qué tuvo que ser? Todo un pueblo que lo ha llegado a saber. Y han dejado los soldados de la FARC bien sentado que es la guerra popular. Paso a paso van los comandos al fin, van ganando aquel combate allá en Garín. Paso a paso van los comandos al fin, van ganando aquel combate allá en Garín.